Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como todos los martes en la operación técnica en la 690, nuestro compañero Martín Valenzuela y en la retaguardia Adrián Buena Hora. Y hoy, como no puede ser de otra manera, dado los acontecimientos del viernes pasado en el Hospital Borda, vamos a abordar esto que ha pasado, esta represión feroz de la Metropolitana, donde ya parecería que es una costumbre, no es la primera vez. Y bueno, también comentar después un poco la marcha que se hizo hoy, la movilización, en realidad fue bastante importante. Hacía rato que, bueno, incluso desde este programa veníamos planteando, ¿no?, la necesidad de que tenían para parar un poco la mano a todo este atropello que está llevando adelante el gobierno de Macri, una necesidad de unir las fuerzas, todos los sectores de la oposición, independientemente de sus banderías y sus colores políticos, pero sí los que reclamamos por una ciudad mejor, y que en realidad Buenos Aires no está para nada buena. Y también en la ciudad de Buenos Aires tenemos otro conflicto, que es el de las orquestas infantiles y juveniles de educación pública de la ciudad, donde, bueno, están llevando adelante una serie de reclamos, ya lo vamos a comentar también. Y vamos también a charlar un poquitito esto que se vino dando en los últimos días y las últimas semanas, con una recuperación de 5 restaurantes aquí en Buenos Aires, donde más de 200 trabajadores han logrado mantener su fuente de trabajo cuando sus patrones los dejaron o quisieron o intentaron dejarlos en la calle. Y en vísperas del 1 de mayo vamos a charlar un poco sobre esto. Vamos a tratar de empezar entonces el programa, y vamos y venimos, Adrián. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y vamos a empezar entonces por lo menos a comentar esto que decía al principio del programa. 200 trabajadores han recuperado 5 restaurantes aquí en Buenos Aires. Son trabajadores del restaurante Ale Ale, Mangiata, La Soleada, Don Bataglia y Los Chanchitos, que, bueno, lograron formar una cooperativa luego de que la patronal vació estos restaurantes grandes, restaurantes importantes, ahí muchos de ellos por la zona de Almagro, de Villa Crespo. Y luego hicieron ayer una conferencia de prensa en uno de los locales allí en Estado de Israel, al 4500, donde iban a informar sobre, bueno, la situación laboral y el estado legal de estos nuevos emprendimientos. En realidad para ser más precisos, acompañados por los diputados nacionales Juan Carlos Junio, Gastón Arispe, los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudia Neira, Edgardo Form, Delia Bisutti, Juan Cabandier, Fabio Basteiro, estuvo Hugo Yasky de la CTA, la ex legisladora Cecilia Marchán, y bueno, también estuvieron de parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, también de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, con su presidente Fabio Resino, compañero también de un emblema de trabajadores recuperados, que es el Hotel Bauer, ¿no? Bueno, y también dicen, por último, en su comunicado que nos llegó, que las reconocidas parrillas decidieron tomar la posta del trabajo sin patrón y continuar con los pasos de la autogestión de su empresa social. De esta manera, más de 200 trabajadores asesorados por técnicos y compañeros de Facta se organizan en contra del vaciamiento empresarial y apuestan por el cooperativismo de trabajo como opción laboral. Y entonces les reitero, ale, ale, mangiata, la soleada, Don Bataglia y los chanchitos. Si hay algo que se puede hacer es ir ahí a esos restaurantes, ir a almorzar, ir a cenar, además de poder comer muy buena comida, porque son restaurantes muy buenos, darles una mano a estos trabajadores que están en este emprendimiento. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y entonces, ahora sí, vamos a tratar este tema tan lamentable, tan doloroso y la verdad tan repudiable como fue los hechos de violencia en el Hospital Borda. Y para eso estamos comunicados con María Rashid, que es legisladora del Frente para la Victoria y también una de las damnificadas, porque fue una de las agredidas en la brutal represión. Buenas noches, María Rashid. Luis Sangió te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, vemos que estás ocupada, pero no queríamos dejar de charlar contigo porque queríamos que también, como representante de los ciudadanos de la ciudad, nos comentes cómo vistes esto y cómo ves que esta situación se puede revertir, porque lo de la Metropolitana en realidad ya es una experiencia que viene de hace unos años, desde que se creó, del Indoamericano para aquí, ¿no? Sí, yo creo que ese es un problema que va más allá de la Metropolitana, que tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires directamente, porque la Metropolitana no hizo ni más ni menos que lo que le ordenó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacer, ¿no? Es evidente por la justificación de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en cada una de las conferencias de prensa que dieron después de la represión, que ellos avalan, respaldan y justifican absolutamente todo lo que pasó. Y esto da cuenta de un respaldo del poder político a este tipo de actuar de la Policía Metropolitana, que es alarmante y vamos a tener que lamentar más víctimas, porque si de parte de la sociedad no ponemos un límite y un fin a esta decisión y esta voluntad política del gobierno de la ciudad de reprimir de esta manera los conflictos y los reclamos sociales, ¿no? Ya tuvimos que lamentar dos víctimas en el Indoamericano y yo espero que no tengamos que lamentar más víctimas. Ya tenemos más de 50 heridos ahora en el Borda, y heridos que son no violentos y delincuentes, como dicen ellos, sino periodistas, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, legisladores, vecinos del barrio que se acercaron a solidarizarse. Así que yo creo que esto no termina acá. Nosotros estamos pidiendo la renuncia del ministro Montenegro, tenemos una interpelación al ministro Chaín el martes que viene, donde seguramente vamos a pedir su renuncia también, porque si bien Montenegro es el jefe institucional de la Policía Metropolitana, quien daba las órdenes ese día era el ministro Chaín en realidad. Y estamos pidiendo también interpelar al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo que nos preocupa, además de la represión del otro día, es el aval y la justificación que hace el gobierno de la ciudad de esa brutal represión. Sí, sí, es verdad. Y yo hacía referencia justamente, como vos decís, de muertos como hubo que lamentar en el Indoamericano, y que por suerte, entre comillas, no sucedió el viernes pasado, como tampoco cuando fue la represión en la Sala Alberdi, donde, por ejemplo, compañeros nuestros de la Red Nacional de Medios Alternativos, periodistas que estaban cubriendo, recibieron dos balas de plomo, donde, bueno, ellos también ahora se presentaron como querellantes para denunciar y exigir castigo. O sea que hay un increscendo, y me parece que sí, como vos decís, acá los responsables son políticos. Cuando vos estuviste allí, lo que se pudo ver por imagen, pero no quizá escuchar, ¿y cuál era el argumento de estas autoridades policiales para justificar esto y además por qué atacarlos a ustedes? Bueno, en primer lugar, cuando yo llegué había un cordón policial y estaban los trabajadores y los pacientes y no daban ninguna explicación. Nosotros nos acercamos, yo llegué porque me llamaron algunos trabajadores y no entendían lo que estaba pasando, porque entendíamos que había una cautelar vigente que les impedía hacer lo que estaban haciendo, por lo tanto no entendíamos qué podía estar pasando. Yo me acerqué a la policía para pedirles que llamen al jefe del operativo para preguntarles con qué orden estaban haciendo lo que estaban haciendo. La policía directamente, en el fondo del terreno había un grupo de gente con traje y supuse que ahí estaba el jefe del operativo o alguna autoridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando camino 2 o 3 metros para adentro se me abalanzan 5 policías, me empujan, me golpean, mientras yo les decía que era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y lo único que quería era acercarme a las autoridades para preguntarles qué estaba pasando. Es importante destacar que yo estaba sola, porque les dije a los trabajadores y los pacientes que no me acompañen, que me dejen pasar sola, así veía si podía hablar con alguna autoridad. Y bueno, me empujaron, me golpearon y me tiraron hacia donde estaba el resto de la gente. Después de eso y antes de eso ya había habido algunos incidentes con gases lacrimógenos, con represión con balas de goma, con perdigones antimotines que son de metal. Sí. ¿No? Estos 21 perdigones que tiene uno de los pacientes son de metal, no son balas de plomo, pero son perdigones de metales que pueden hacer un daño mucho más grave que las balas de goma. Claro. Así que nosotros tenemos fotos con policías con armas de fuego, de plomo, con balas de plomo, que por suerte no fueron utilizadas, creemos, suponemos, pero que estaban ahí, que las tenían. En general, el protocolo de actuación ante manifestaciones, el de Nación y el que ha adherido a muchas provincias, la mayoría de las provincias, impide la utilización de armas con balas de plomo en este tipo de situaciones. Así es. Ellos las tenían. Y además, la verdad es que es indignante escuchar al gobierno de Ciudad de Buenos Aires hablar de encapuchados, cuando los encapuchados más impresionantes que había ese día eran los encapuchados de la policía. Así es. La mayoría de los policías estaban sin identificarse y muchos de ellos encapuchados con pasamontañas. Sí, lo sí, que era sí, eso lo impresionante. Vimos. La verdad se vio, es que yo hace muchos años que no veo una cosa así. Se vio claro, se vio claro. Ahora, María, esto tiene una consecuencia, es una consecuencia de lo que se había aprobado en su momento en la legislatura en cuanto a ceder un espacio allí en el Hospital Borda. No, no, no. Ellos dicen que era un lugar lindero, cuando en realidad el Borda es todo uno. No. Y a cambio estaba también la venta del edificio Plata. Del Plata. Me consta, leyendo el diario de sesiones, que vos junto con algún otro legislador del Frente para la Victoria, creo que es Lubertino, votaron en contra de la venta de eso porque justamente se negaron ellos a poner expresamente que no, que se dijera que no se iba a construir allí. No, no, pero mira, yo te digo la verdad, yo voté en contra de la venta del edificio del Plata porque había escuchado las audiencias, había escuchado los vecinos, había tenido más tiempo para investigar las experiencias previas parecidas a esas, y la verdad es que estaba en contra de la venta del edificio del Plata. Claro. Yo estoy absolutamente convencida de que esa ley no habilita en lo más mínimo, no es que estoy convencida, si uno la lee, el PRO había propuesto que la venta del edificio del Plata, como el gobierno tiene que explicar, o la legislatura tiene que poner en la ley para qué va a ser utilizado el dinero, ellos proponían un artículo que decía que el dinero de la venta del edificio del Plata iba a ser utilizado para instalar el centro cívico, construir el centro cívico en el Borda. Sí. El Frente para la Victoria, en su conjunto, se opuso a este artículo y exigió su modificación. Entonces, lo que quedó redactado fue que el dinero de la venta del edificio del Plata iba a ser utilizado para construir oficinas administrativas en el sur de la ciudad. Y en la versión taquigráfica está claro que varios legisladores de Frente para la Victoria primero intentamos que pongan en ese artículo que no va a ser en el Borda expresamente. Sí, sí. No se logra esto, pero de todas formas sí se logra que saquen lo del Borda y lo único que dice es que van a ser construidas oficinas administrativas en el sur de la ciudad, y está claro, por parte de los legisladores del Frente para la Victoria, que todos los legisladores, el interbloque en su conjunto, expresó que no estábamos de acuerdo con que las oficinas estas sean construidas en el Borda y que no íbamos a votar a favor de esto, entendiendo que para poder construir el centro cívico o oficinas administrativas en el Borda, tienen que tener una autorización expresa de la legislatura. Y aún así es complicado porque este espacio fue declarado Monumento Histórico Nacional por un decreto en 1999, por lo tanto no es tan sencillo y de ninguna manera esta ley de la venta del edificio de Plata avala esta construcción, ni siquiera menciona al Borda ni a los terrenos aledaños. Claro, porque justamente vos estuviste en la sesión del otro día, del sábado, cuando se interpeló a Montenegro, y Frigerio, el diputado del PRO, dijo que esas leyes justamente se desdoblaron para que el Frente para la Victoria las votara, ¿no? Eso fue claro, para textual. Que el Frente para la Victoria las votara tuvieron que sacar ese artículo que mencionaba al Borda. Y que se desdoblaron las leyes, una como venta y la otra para construcción del centro cívico. Claro, pero la del centro cívico no se votó. Ajá. No, se votó en ningún momento la construcción del centro cívico en el Borda, ni tampoco se votó el emplazamiento del centro cívico en ningún lugar en particular, salvo la mención esta que dice que va a ser en el sur de la ciudad, porque en principio, y esto hay que ver dónde se ubica en particular, en principio es bueno que la sede administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pase a estar ubicada en el sur, pero de ninguna manera, ni en el Borda, ni en ningún hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, yo no sé cómo lo ves vos, yo veo que la Ciudad de Buenos Aires ya está muy absorbida por grandes edificaciones y quedan unos grandes terrenos en el sur de la capital y parecería como que se quiere convertir toda esa zona en un nuevo Puerto Madero, o sea, en un gran negocio inmobiliario con esos terrenos que hoy están como y podrían estar para esparcimiento u otras actividades, ¿verdad? Por eso, es importante, en principio nos parece bien que las oficinas estén en el sur de la ciudad, pero lo que hay que evaluar y lo que tiene que votar la legislatura, porque no lo puede hacer el Ejecutivo solo, es qué terrenos se van a utilizar, con qué uso, qué porcentaje de espacio público y de espacio verde va a haber en esas nuevas construcciones. Bueno, hay que evaluar muchas cosas y tendrán que pasar de nuevo por la legislatura y acordar con otros sectores políticos qué es lo que van a hacer en ese sentido. O sea que hay un artículo que dice simplemente a dónde va a ir la plata del edificio del Plata y que dice que eso va a ir para la construcción de oficinas en el sur de la ciudad, de ninguna manera los avala ni los autoriza para demoler un edificio que es parte del Hospital Borda. O sea que como vos me decís, te interpreto que se podría repensar o reformular el uso de los terrenos del sur y para qué faltaría quizás definir un poco mejor todo ese tema, ¿no? Que claro, no están tan leyes. Y además, ese espacio en particular donde demolieron este edificio donde se realizaban los talleres protegidos fue declarado patrimonio, monumento histórico nacional. No pueden, está afectado al uso del hospital. En el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, para cambiar el uso de un edificio, de un terreno, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esto tiene que pasar por la legislatura dos veces, no una. Sí, dos sí. veces lo tenemos que votar. Ajá. Entonces, es mentira cuando dicen que esto fue aprobado en la legislatura. No hay una sola ley que afecte ningún terreno ni ningún edificio en la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a estas oficinas administrativas. Tendríamos que discutirlo en la legislatura y aprobarlo dos veces. Bien, María, sabemos que estás también ocupada en otra con otra actividad. Quería cerrarte con esto, por lo que vos comentabas al principio. En este programa veníamos insistiendo ante todos estos avances anteriores, Indoamericano, Sala Alberdi, Parque Centenario, que había que unir a todas las fuerzas de la oposición, y me parece que hoy fue un gran avance en esto, que sectores que quizá nunca marchan juntos, hoy hubo un acuerdo muy grande y fue una marcha muy importante para repudiar esto y además obligar y exigir al gobierno o un cambio o sus renuncias de todos estos funcionarios, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Así es, creo que cuando se cruza un límite tenemos que estar todos juntos, y es importante porque el PRO intenta manipular a la oposición para que nos dividamos, para que nos ataquemos entre nosotros, y si bien tenemos diferencias, y son diferencias importantes, en una ante un hecho como el que ocurrió en el Borda, creo que no caben dudas de que tenemos que tener todos la misma posición, que es la de absoluto repudio y la de investigar quiénes son los responsables políticos y que se hagan cargo, que sean responsables de las decisiones que tomaron. Porque no podemos permitir que esto vuelva a suceder ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en ningún lugar del país. Así es. Bueno, María, te agradecemos la comunicación. Gracias a ustedes. Nos vamos a seguramente encontrar el próximo martes allí en la sesión. Así es. Bueno, nos vemos. Hasta gracias, luego, buenas gracias. Noches. Chau. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bici va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín, o igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, un vez llorar la Biblia contra un caremón. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Bueno, interesante me pareció la charla con María Rashid, porque como mínimo ella reconoció que no como otros diputados del Frente para la Victoria, y se puede ver en el diario de sesiones del 20 de diciembre del 2012, Es el acta de la segunda sesión extraordinaria del 20 de diciembre. En la versión taquigráfica, bueno, en la página, creo que es en la hoja 81, 82, está la transcripción de justamente por qué, además de otros legisladores de la oposición, tanto María Rací como María José Lubertino votan en contra, y dio las explicaciones Rací de por qué vota en contra la venta del edificio del Mercado del Plata. En realidad es un poco lo que comentábamos antes. Acá hay un cuello de botella en cuanto a el negocio inmobiliario seguir avanzando en los barrios del norte y del centro de la capital. No da para más, ya bueno, hemos visto lo que esto ha sucedido como consecuencia de ya que está todo saturado, las inundaciones últimas. Y si uno ve el mapa de la ciudad de Buenos Aires, va a ver que hay todo un área muy grande, unos terrenos inmensos que hay en todo el área sur de la capital. Y por supuesto que no está mal que esas áreas se ocupen, se construyan, se modernicen y demás. Lo que no podemos aceptar los habitantes de Buenos Aires y de otros lugares que vienen a trabajar y que vienen a hacer también otras actividades en Buenos Aires, es que se convierta eso en un nuevo Puerto Madero o en dos Puerto Madero, porque ese es el objetivo fundamental de estos sectores. Cuando hablo de estos sectores no hablo del PRO solo, ahí entran todos. Ahí entran los sectores partidarios mayoritarios, porque todos tienen su negocio, independientemente de que para la tribuna, en la televisión, en la radio, hagan sus grandes discursos. Yo creo que el punto de inflexión del Borda hizo que hoy, podemos instalar una frase, Macri lo hizo, sí, Macri hoy logró, y la virtud de Macri, lamentablemente, fue de que logró que todos los sectores de oposición, como veníamos reclamando aquí, lo hemos comentado en otras oportunidades, la necesidad de unificarse y todos juntos salir a la calle, porque es la única manera que podemos empezar a parar esta barbaridad de este gobierno con estas actitudes tan reaccionarias y tan violentas. Hoy era una cosa muy extraña ver, por ejemplo, en el palco a dirigentes de la CTA de Micheli con la CTA de Yasky, ver dirigentes y legisladores de partidos que un poco más calculo que todos los días se chumban, y sin embargo estaban todos juntos. Y por lo más importante es que por la base de todas estas organizaciones, la cantidad de personas, trabajadores, organizaciones sociales y partidos políticos de todo el espectro, estaban todos juntos reclamando y exigiendo que se haga justicia, y exigiendo la renuncia de Montenegro, exigiendo el juicio político a Macri y demás. Nosotros desde aquí también adherimos y esperemos que no vuelva a suceder, pero que para otras acciones también podamos estar en la calle juntos. Bueno, vamos a una pausita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. También, otro tema que creo importante, estamos en vísperas del 1 de mayo. Mañana, 1 de mayo, es el Día Internacional de los Trabajadores. Un día de lucha, no es un día de festejos ni de celebraciones. Sí, bueno, sabemos que es parte de una tradición, muchos trabajadores, muchos compañeros se juntan a un asado, un locro, pero lo fundamental es estar en la calle manifestándose, movilizándose en su día y como día de lucha, día de reclamo y día de exigencia por tantas y tantas cosas que todavía tienen pendiente y tenemos pendiente la clase trabajadora y por la que vamos a reclamar. Van a ser muchos actos, hay actos en Plaza de Mayo, el FIT, el Frente de Izquierda y Trabajadores están convocando allí. También va a haber un acto en la Plaza Lorea, allí en donde comienza Avenida de Mayo y Sáenz Peña, donde a las 15 horas se van a concentrar distintas agrupaciones, la Corriente Político-Sindical Rompiendo Cadenas, la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos y Precarizados, la Agrupación Barrial Víctor Choque, la Agrupación Domingo Nena, Kiki Lescano, la Víctor Choque de Ate, Bandera Negra, Colectivo Desde el Pie, las Corrientes Estudiantes del Pueblo, Corriente de Organizaciones de Base La Brecha, el Gleiser, Movimiento Social y Cultural, Equipo de Educación Popular, Pañuelos de Rebeldía, el Frente Popular Darío Santillán y el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Marea Popular, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, MULCS, y la Organización de Trabajadores Revolucionarios. Allí, lo que siempre en este acto en Plaza Lorea los convocantes fundamentalmente hacen y hacemos es darle la voz a aquellos trabajadores que están en lucha, que están peleando contra sus patronales, que están peleando contra un Estado que los precariza, contra unos gobiernos provinciales también que los siguen maltratando. Y justamente una de las consignas es contra la precarización de la vida y del trabajo, por sindicatos democráticos, participativos, de lucha, con principios de clase, por un salario igual a la canasta familiar, defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo, y también por exigir el fin de la criminalización de las luchas obreras y populares, basta de represión y patotas, por la derogación de la ley antiterrorista y de toda la legislación represiva, por el desprocesamiento de todos los luchadores populares, por la libertad de todos los presos políticos y por el repudio al ataque a todos los trabajadores y pacientes del Hospital Borda. Y por último, la consigna final es por una alternativa política de las y los de abajo. Bien, entonces mañana creo que es muy importante que participemos. Yo los invito al acto del 1 de mayo en Plaza Lorea, pero vayan a un acto, vayan, hay que salir, hay que estar en la calle y demostrar que los trabajadores también no estamos ni agachados ni sumisos y sí queremos organizarnos para defender nuestros intereses. ¿Qué siente Donata cada vez que deja nuestra tierra? Bueno, no sé, eso no se puede definir. Estoy tan acostumbrado a caminar y andar también que uno no debe mentir una nostalgia que no siente o una amargura profunda. Pero sí un estado especial, un estado de ánimo especial. Por ejemplo, eso que medio en broma en una de las coplas de Baguala, que ojalá que cuando vuelva lo encuentre mejor que ahora. Parecería un chiste, pero es un anhelo profundo de mi corazón. Cada vez que me voy, algo se me desarraiga adentro, pero también se afirma en mi esperanza de encontrar una tierra más confirmada, más cabal y más argentina, una cosa así, sin caer en el chauvinismo ni nada de esas cosas, sino sí. que nos miremos el rostro y nos sintamos más hermanitos entre nosotros. Esa es la gana que tengo yo. Usted se anticipó un poco a mi otra pregunta, que era ¿Qué desearía para nuestro pueblo, para nuestro país, encontrar a la vuelta? Bueno, eso es lo que le acabo de claro, decir. Por eso. Eso, encontrar cabalidad, una cosa cabal. Que nos dejemos de jugar a las mentiritas y a los niños terribles, ¿no? Sino a la cosa sencilla y llana. El tiempo nunca tira para atrás, siempre tira para adelante, ¿no? Marcha para adelante. No quiero decir volver a los tiempos de antes, porque eso no puede ser. No puede ser. Hay que seguir caminando hacia adelante. Pero la concepción de la vida, el mirarse la gente, la concepción literaria, intelectual, el trabajo en el teatro, salas para teatro están escaseando, tiene que haber muchas salas, salas para conciertos, y ya hablando de sala, hablemos de salario. Domingo hasta la villa bajando voy y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy bajo de un algarrobo una zambita siento cantar y el rajido parece que me dijera ven y baila. Y el rajido parece que me dijera ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Cariñito del cerro, mi criolla buena, ¿dónde andarás? Hoy te canto la zamba de tus domingos, palomitay. Hoy te canto la zamba de tus domingos, palomitay. Emponchada de niebla fuiste camino de la ciudad. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y estábamos escuchando a Atahualpa Yupanqui, ¿no? En Zambita de los Pobres, que justamente, qué tema, ¿no? Y qué título, hablando de pobres reprimidos, de pobres trabajadores que luchan. Y antes estábamos en una entrevista que le habían hecho a Atahualpa Yupanqui y hablaba de las despedidas, ¿no? Esto de, bueno, el ir y venir, el irse y... y cómo volver. Creo que un poco para también distender esto de tanta cosa fuerte, ¿no? Y ya que estamos en una en una parte así, digamos que en el mes de mayo, en el Complejo Teatral Buenos Aires, va a continuar desarrollándose la programación 2013, y allí está dándose Final de Partida, de Samuel Beckett, con Alfredo Alcón y Joaquín Furriel, y Póstumos, de José María Muscarí. Y también se va a sumar el estreno de El Crítico, de Juan Mayorga, con Pompeyo Audivert y Horacio Peña, y va a haber un nuevo programa del Ballet Contemporáneo del San Martín, dirigido por Mauricio Weinroth. Y por otro lado siguen El Organito, de los hermanos Discépolo, El Jorobado de París, de Pepe Cibrián, y los ciclos de música en el hall, lo de los cines en la Sala Lugones del San Martín, y las exposiciones de fotografía, los cursos de talleres, y también hay visitas guiadas. Bueno, es una, dentro de todo, también Buenos Aires tiene esas cosas, ¿no? Hay una actividad muy, muy importante cultural, y creo que vale la pena asistir. Bueno, vamos a continuar. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y habíamos comentado esto de las orquestas infantiles y juveniles de la educación pública de la ciudad. Ya habíamos comentado y habíamos entrevistado a miembros de esta orquesta, porque otra vez están con problemas. Esta orquesta se conformó hace 15 años atrás, porque decidieron en ese momento mostrar y enseñar a los sectores mayoritarios de la sociedad algo que estaba históricamente vedada, ¿no? Esta disciplina de orquestas juveniles. El maestro Claudio Spector conformó este equipo, un equipo sólido, con una gran capacidad pedagógica y musical, y coordinando lo que hoy es uno de los más reconocidos y valorados proyectos en el sistema educativo, que además trasciende por el radio de nuestra ciudad de Buenos Aires. Ahora, este proyecto cuenta con más de 1.700 chicos y chicas disfrutando de la música y 230 maestros que trabajan por la excelencia de su educación. Hay 1.700 chicas y chicos que participaron en diversos conciertos en las escuelas de la ciudad, pero además participaron en el Festival Marta Argerich del Teatro Colón, el Festival Internacional del Tango, en conciertos multitudinarios como teloneros del grupo Queen en el estadio de Vélez Sarsfield, de los Fabulosos Cadillac en el estadio de River, con la West Divan Orquesta en la Avenida 9 de Julio, cuando fue dirigida por Daniel Barenboim. Además fueron acompañados por músicos reconocidos como Susana Rinaldi, León Gieco, Zubin Mehta, Leopoldo Federico. Y ahora dicen que algo les ha cambiado y no fue para bien, ¿no? Dice que quieren poner los miembros de la orquesta, la Asociación de Padres y Amigos de las Orquestas y los trabajadores. Quieren poner en consideración de la opinión pública la situación por la que están hoy atravesando estas orquestas, que dependen además de la subsecretaria de Equidad Educativa a cargo de la licenciada María Soledad Acuña. Y ellos dicen, hay reducción en la cantidad y calidad de alimentos que integran las viandas, hay una supresión de los subsidios de las cooperadoras destinados a la compra y reparación de instrumentos musicales, hay una dilación en el pase a la planta permanente del total de los trabajadores del proyecto, dice, debido a la postergación del cumplimiento de la ley 3623/10, votada en el año 2010, y donde se sigue manteniendo una precarización laboral. Y además dice el incumplimiento en la implementación de nuevas orquestas comprometidas por el jefe de gobierno. El no pago de salario de 12 docentes desde diciembre de 2012. Dice, estos trabajadores de las orquestas y los padres y amigos que allí se organizaron, que son funcionales estas medidas al intento de oponer este proyecto de reconocida excelencia, otro de probada ineficacia, que empobrece la calidad de la enseñanza y desliga al Estado de sus responsabilidades a través de los organismos de gestión privados. Y dice que se ven obligados a hacer público esto con el deseo de que se repare cada uno de los puntos mencionados y además garantizar la continuidad y estabilidad de todos los trabajadores y que dice que no solo se trata de música, se trata de niñas, niños y jóvenes de nuestra ciudad y la posibilidad concreta de una vida mejor. Para esto, justamente en estos momentos, se está desarrollando en el Auditorio Belgrano, allí en la calle Virrey Loreto al 2300, un gran concierto en defensa del proyecto de orquestas infantiles y juveniles, con el apoyo de grandes artistas como el Chango Espasiuk, Víctor Heredia, Ernesto Bauer, Pablo Agri, Popi Espatoco, Rafael Gintoli, Eugenia Fuentes, Alejandro Wurzberger y otros más. Esto justamente hizo que no podamos hoy tener una entrevista con alguno de sus representantes. Una de las delegadas es Adriana Wessner, porque justamente están allí en este gran concierto en defensa de las orquestas infantiles y juveniles. Veremos la semana próxima si podemos conversar con ellos para ver si hubo algún cambio favorable en cuanto a los reclamos que están haciendo, pero vale la pena dar a conocer esto porque quizás es algo que mucho no se conoce, que hay orquestas juveniles infantiles en la ciudad de Buenos Aires que hacen, que además lo que hacen es darle una actividad muy concreta a chicos que quizás andan por la calle o no tienen muchas posibilidades de desarrollar otras actividades culturales, deportivas, y esto es una política inclusiva para el bien de estos chicos, ¿no? Bueno, vamos a un temita, puede ser, y volvemos. Con permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asao no es de naide y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. No tengo Dios pa' pedir cuarteada en esta ocasión, ni puedo pedir perdón si en todavía no he faltado. Veré cuando haya acabado, pero esa es otra cuestión. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre desde mi tatarabuelo. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de cuatro provincias y con indios misturados. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador, nunca se buscó doctor, pues se curaban con yuyos o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor. Como buen rancho paisano, nunca faltó una encordada, de esas que parecen nada pero que son sonadoras, según el canto y la hora que daba el alma sobada. Mi tata era sabedor por lo mucho que ha rodado, y después que había cantado destemplaba cuarta y prima y le echaba un poncho encima pa' que no hable demasiado. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal, ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina, lo mismo que en cordilleras, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, ya nos quedan pocos minutitos, nos estamos despidiendo de nuestro programa. Escuchábamos otro tema de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Las coplas del payador perseguido, también son letras para escuchar, además de escucharlo cantar a Atahualpa Yupanqui, pero son letras que dicen mucho, ¿eh? Y bueno, un poco quisimos también hoy, que se habló mucho y se habló mucho de violencia, de represión, también poder ponerle un poco de esto del decir de Atahualpa Yupanqui. Nosotros agradecemos en la AM690 a Martín Valenzuela y aquí en la retaguardia Adrián Buenahora. Y ahora, después de este programa, a partir de las 9, no se vayan, porque la retaguardia, los compañeros de la retaguardia, Eugenia Otero y Fernando Tevele, van a hacer un programa especial, justamente hablando y dando a conocer la historia de los talleres protegidos del Borda, más allá de hablar cómo terminó y cuál es el fin que le dio el gobierno de Macri a través de las topadoras. ¿Qué historia tiene esos talleres protegidos? Y me estoy acordando de algo que me quedó pendiente, me queda la duda. Yo escuché el viernes a la viceministra Vidal decir que ellos demolieron eso porque construyeron a 100 metros otro edificio donde pusieron a todo trapo, porque más o menos esos fueron los términos, unos nuevos talleres. Bueno, eso lo dijo el viernes en el medio de las topadoras que estaban reventando todo, tirando todo, y mientras tanto la policía le pegaba a los que estaban defendiendo eso. Nunca más se habló de eso. Nadie los vio, absolutamente nadie. No puede ser que en el medio de todo lo que pasó y todo lo que transmitieron los medios de comunicación, los canales, no hay una sola imagen de eso. Parecería como que es una fantasía de esta gente. Porque si no, la mejor campaña que podrían hacer para demostrar que lo que estaban reclamando era loco, vamos a decir, porque había algo nuevo, mostrar lo nuevo. Nadie lo vio. Hasta que no lo pongan allí, nadie va a poder saber. Pero además está la otra cosa, como decía también la legisladora Rashid. Lo que demolieron, más allá de si era mejor o peor, era más viejo, era más nuevo, era un lugar que estaba protegido, no por la palabra que era talleres protegido, estaba protegido por una ley que no se podía tirar, porque no se puede tirar nada de lo que está en ese predio, no se puede demoler, es monumento histórico. Y así como el gobierno de la ciudad autoriza en toda la ciudad, sin cumplir la ley donde dice que toda edificación del año anterior al año 41 se tiene que primero pedir una autorización y ver si es un edificio para conservar patrimonialmente. Avanzan, pero además avanzan como avanzó la Metropolitana, porque demuele la noche y a la mañana cuando uno se levanta se encuentra que el edificio no está, o está a la mitad ya demolido. Digo, para que cada uno de nosotros también en la ciudad estemos alertas en nuestros barrios y denunciemos cuando pasan estas cosas y vemos cosas raras y conozcamos edificios y casas antiguas, que nos quede la duda si pueden llegar a ser demolidos para que no avancen con esto, porque si no van a arrasar con todo. Bueno, ahora sí, terminamos el programa, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes a las 20 horas. Chau, gracias.